Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Día tengan todos y todas, hoy Día Mundial de la Poesía. El Día Mundial de la Poesía fue propuesto en 1999 por la UNESCO y se celebra cada 21 de marzo con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Movimiento Aquiles Anzoa realiza segunda marcha de la poesía en Caracas. Presidente Maduro pide al pueblo brindarle su apoyo en la batalla contra la corrupción. En Monagas, más de 300 niños demostraron su talento musical en Corazón Llanero Infantil. Venezuela presente en tercera edición de la Convención de Pymes en India. En México hallan restos de 10 personas en fosas clandestinas. Instalado Comando Unificado de Incendios Forestales para Distrito Capital. Cultura. El movimiento Aquiles Anzoa organiza por segundo año consecutivo la Marcha de la Poesía de Caracas con el lema En Humor y Amor, la cual partirá desde el Panteón Nacional a las 2 de la tarde hasta llegar a una gran poetada en la esquina Gradillas de la Plaza Bolívar. Asimismo, esta movilización será en homenaje al escritor Efraín Valenzuela y a la poesía venezolana de la cual es parte. La Marcha de la Poesía es una tradición artística popular del movimiento Aquiles Anzoa. Es un recorrido turístico patrimonial en espacios no convencionales para la cultura. A propósito de la celebración del Día Internacional del Artesano, la artesana y muñequera Carmen Luis Hurtado visitó el noticiero Cultura al Día para hablar de la festividad. Bueno, ayer tuvimos varias celebraciones en toda la Plaza Bolívar a nivel nacional. Se hizo una convocatoria para que nos presentáramos todos los artesanos y las artesanas, y en especial aquí en la Plaza Bolívar de Caracas estuvimos con la directora de la Red de Arte, Araceli García, quien es, bueno, quien nos preside esta institución de la Fundación de la Red de Arte. Y bueno, particularmente estuve en la iglesia San José del Ávila, que allí celebramos el Día de San José. También estuvo allí la agrupación Chiralta Coa, que hicieron ese toque típico y tradicional, haciendo esa celebración y homenajeando a nuestro querido santo, porque es la parroquia San José, y entonces, bueno, era una celebración para todos los josefinos y josefinas. Somos Cultura. En entrevista para Alba Ciudad, la artesana Luisa Nieto, quien lleva el emprendimiento Tripeando, conversó sobre la profesión y sobre la importancia de los eventos que la celebran. El hecho de ser visible, el hecho de que hoy en día el artesano está siendo valorizado como tuvo que haber sido desde siempre. El hecho de que el artesano muchas veces maltratado de alguna forma por la forma como se ha visto, ya que al artesano lo consideran una persona que no reúne algunos requisitos por el hecho de que son mal vistos, ¿no? En algunos casos. El hecho de ser hoy en día representado y visualizado de la mejor forma posible nos hace sentir felices verdaderamente con todo esto. Además, conversó sobre su reciente evento de moda con indumentaria realizada con caucho y material reciclable. El hecho de ser visible, el hecho de que hoy en día el artesano está siendo valorizado como tuvo que haber sido desde siempre. El hecho de que el artesano muchas veces maltratado de alguna forma por la forma como se ha visto, ya que al artesano lo consideran una persona que no reúne algunos requisitos por el hecho de que son mal vistos, ¿no? En algunos casos. El hecho de ser hoy en día representado y visualizado de la mejor forma posible nos hace sentir felices verdaderamente con todo esto. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro dirigió una reunión con la Dirección Nacional del PSUV para informar sobre los hechos ocurridos en los cuales la Policía Nacional contra la Corrupción ha detenido a varias autoridades de diferentes entes por su presunta participación en hechos delictivos. Durante la jornada televisada, Maduro informó al país que él personalmente ha dirigido las investigaciones y que ofreció toda la información sobre las mafias de corrupción enquistadas en el aparato judicial, económico y político de Venezuela. He estado dando la información completa al Buró Político Ampliado de la Revolución Bolivariana de todas las investigaciones que he conducido personalmente con la Policía Nacional Anticorrupción, con el SEBIN y con los demás cuerpos de investigación para desmembrar estas mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico, del aparato judicial y del aparato político de Venezuela. Una investigación que ha llevado semanas y que personalmente he llevado adelante con la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de todos sus órganos. Hemos llevado, pues, con la presencia activa del alto mando político de la Revolución Bolivariana, activa y unida. Y hemos dado este primer golpe, poderoso golpe, a los mafiosos. Somos Noticia. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, presentó este lunes su renuncia a dicho cargo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente el proceso de investigaciones sobre graves hechos de corrupción en PDVSA. Asimismo, manifestó: "En mi condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del PSUV para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro". La información fue difundida en su cuenta oficial de Twitter y ocurrió horas después de la detención de Yoselit Ramírez, presidente de Sunacrip, señalado por la desaparición de $3,000 millones procedentes de la venta del petróleo. Son las 12 y 8 minutos. Autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de Seguridad Ciudadana sostuvieron reunión de coordinación para ultimar detalles sobre la ejecución del ejercicio Caribe Wave 2023, que se efectuará de manera simultánea el próximo 23 de marzo en 10 estados del país. El encuentro estuvo liderado por los viceministros para la gestión de riesgo y protección civil, Mayor General Carlos Pérez Ampueda, y de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, General de División Endes Valencia. El ejercicio de Caribe Wave se realiza en Venezuela desde 2011, iniciativa que tiene como propósito validar y promover los esfuerzos de preparación, protocolos de actuación y respuesta ante tsunamis en el Caribe. Regionales. Más de 300 niños demostraron su talento musical en Corazón Llanero Infantil 2023 en el estado Monagas. Uno de los jóvenes participantes compartió su impresión y ofreció una pequeña muestra de su canto. Vine a cantar y a desarrollar un nuevo talento. Hoy que te vuelvo a mirar, Laguna Vieja, voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. Todo el pueblo de Punta de Mata disfrutó la fiesta de folclore venezolano junto con los niños de la entidad que audicionaban para el importante evento. Son las 12 y 10 minutos. En Delta Amacuro, los CLAP distribuyeron alimentos a numerosas familias de la parroquia Virgen del Valle. Amílcar Ramírez, vocero de la comunidad El Obelisco, ofreció declaraciones sobre la jornada. Esto ha sido una innovación de nuestro gobierno revolucionario bolivariano mismo para paliar la crisis que estamos viviendo los venezolanos por este bendito bloqueo que tenemos, estas sanciones norteamericanas gringas que quieren acabar con nuestro país. Pero como nuestro presidente Nicolás Maduro, vuelvo y repito, es un hombre innovador, creador, amante de su pueblo mismo, hemos adquirido las bolsas CLA a un precio cómodo, me atrevo a decir que un 50 o un 80% menos que en el mercado. Y en estos momentos estamos beneficiando 740 familias de la comunidad del Obelisco. La distribución de los alimentos se realiza casa por casa, alcanzando a casi 7.000 familias beneficiadas con 10 kilos de comida. Economía. Con el propósito de dar a conocer las posibilidades de inversión del país en las zonas económicas especiales, Venezuela participa en la tercera edición de la Convención Internacional de Pymes, Pequeñas y Medianas Empresas 2023 en la India. La Embajada de Venezuela en India, a través de su cuenta en Twitter, detalló que durante el evento se expondrán las bondades de inversión económica que brinda Venezuela a través de estas zonas, implementadas por el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, en esta edición de la Convención Internacional se busca impulsar el comercio bilateral y las asociaciones invitando a las pymes de todo el mundo a trabajar junto con las pymes indias. El día de ayer, el dólar del Banco Central de Venezuela se actualizó en bolívares 24.21, ligeramente por encima del precio en que cerró la víspera, cuando se ubicó en 24.20. Por ello, el dólar suma varios días de caída sin variación o muy ligero aumento. El gobierno nacional insiste en que los comercios de cualquier naturaleza deben regirse por el precio que publica diariamente en su cuenta en Twitter la entidad monetaria central y no por cotizaciones paralelas sin ningún basamento científico favorecedoras a acciones especulativas. Noticias del Alba. El incendio de pinares de Mayarí Holguín, en Cuba, ya fue sofocado completamente por la lluvia, aseguró bajo condición de anonimato a Diario de Cuba, una fuente cercana a las fuerzas que combatían las llamas. los 31 milímetros de precipitaciones que cayeron apagaron completamente los nuevos focos que ardían en las cercanías del Salto del Río Guayabo, cerca del barrio Monteverde. Por otro lado, el mirador y las instalaciones turísticas de este sitio estuvieron amenazadas por el fuego, pero entre el viernes y el domingo varios aguaceros llegaron a los focos más alejados y los sofocaron. Son las 12 y 14 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, refirió este lunes que el país ha enfrentado exitosamente la pandemia de la COVID-19 con la aplicación de las vacunas contra la enfermedad. Esta afirmación del jefe de Estado tiene lugar a partir de los datos del Ministerio de Salud de Bolivia, el cual ha registrado una disminución del 23% de casos del SARS-CoV-2. Por otra parte, declaró que todas las clases son presenciales en 100% en el país y pasan sin ningún problema. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Miembros de las Fuerzas de Seguridad Mexicana hallaron restos de al menos 10 personas en fosas clandestinas dentro de un edificio en construcción en la localidad de Sirimícuaro, municipio de Siracuarretiro, estado de Michoacán. Según la Fiscalía General del Estado, el hallazgo fue durante un operativo conjunto con fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde localizaron, gracias al apoyo de la Unidad Canina, montículos de tierra removida en un inmueble a medio construir. Son las 12:16 minutos. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Uruguay, Luis de León, anunció que el Parlamento tiene en su poder un proyecto de ley para crear una dirección especial y una agencia espacial en el país. El proyecto de ley enviado al Parlamento indicó que la agencia espacial tendrá como objetivo dirigir, coordinar e implementar una política espacial, haciendo énfasis en el desarrollo económico, social y cultural. Asimismo, se conoce que la Agencia Espacial tendrá un consejo directivo compuesto por 5 miembros, entre los que están un representante de la Presidencia de la República y 4 designados por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales será el director ejecutivo del organismo. Somos periodismo. Ecología. Este lunes se instaló el Comando Unificado de Incendios Forestales del Distrito Capital, en un acto que se realizó en las instalaciones del Ministerio para el Ecosocialismo. La reunión trató la consolidación de acciones que tengan como objetivo principal combatir y prevenir la propagación del fuego de manera inmediata para trabajar de forma conjunta con el bienestar del ambiente y la sociedad. Son las 12:18 minutos. El Instituto Nacional de Parques, a través de su cuenta de Instagram, anunció la restricción del acceso y prohibición de pernoctas en el Parque Nacional Guaraíra Repano por causa de la temporada de sequía en la cual se encuentra el país. La notificación también recordó que debido a los constantes incendios ocasionados por sequía, un tribunal decretó proteger al parque a través de medidas ambientales durante el tiempo que dura el periodo seco o hasta que así lo determinen las autoridades competentes en materia ambiental. El instituto también señaló que solo estará permitido el acceso de visitantes y usuarios hasta los puestos de guardaparques La Julia, Sabas Nieves 1 y Sabas Nieves 2. Somos conciencia, somos ecología. Y

cuando son las 12 y 24 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña José Leonardo Riera, poeta y presidente del movimiento Aquiles Anzoa. Bienvenido, José, a estos espacios del noticiero Cultural Día. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente porque estamos de celebración y cómo no hacerlo si contamos con este noticiero cultural que le ha abierto las puertas no solamente a todos los creadores y creadoras de Venezuela, sino también del mundo, y en esa perspectiva hacen lo propio en este día para que todos nos encontremos en torno a la poesía. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir, a ti también, José. Como presidente de este movimiento de poesía Aquiles Anzoa, cuéntanos sobre esta segunda marcha de la poesía de Caracas en humor y amor. Bueno, la segunda marcha de la poesía de Caracas es una iniciativa que pretende desarrollar el carácter tradicional, patrimonial de la poesía en nuestra ciudad de Caracas. Son muchos los elementos de esa Caracas física y espiritual que nos hablaba siempre Aquiles Anzoa, de los cuales nosotros nos mantenemos como defensores actuales y permanentes de lo que es ese patrimonio, esa Caracas física y espiritual, pero además de la que podemos construir. Y por eso es tan importante esta iniciativa, porque recorre los puntos más importantes de nuestra ciudad en torno no solamente a la poesía, sino también a la literatura en general y fundamentalmente a una identidad como nación que nos caracteriza y que nosotros queremos enfocarnos muchísimo en su defensa, en su promoción. Entonces, la Marcha de la Poesía de Caracas básicamente es una invitación que nos hacemos para ir a esos lugares que deben dolernos, que deben darnos alegría, que deben darnos espacios de encuentro, que deben darnos experiencias, emociones, que nos deben hacer sentir sensibles con respecto a nuestra amada ciudad. Entonces, en humor y amor, nosotros recorremos estos espacios para darles un poquito de cariño en este Día Internacional de la Poesía. ¿Cuáles serán esas paradas y las actividades que estarán dentro de esta movilización que entiendo empieza en el Panteón Nacional? Así es, bueno, empezamos en el Panteón Nacional, donde hacemos homenaje a todos nuestros héroes patrios, que definitivamente, algunos en mayor medida que otros o de forma más visible, definitivamente todos han creído en la poesía, porque desde ese espíritu es que hemos podido construir esta hermosa nación que somos. Y en esa perspectiva, bueno, luego vamos a recorrer el Foro Libertador, donde nos vamos a conseguir con el busto de Flora Tristán, una escritora francesa, pero que además siempre compartió mucha empatía con respecto a lo que fue nuestro proceso independentista y digamos que esa genialidad que representó Bolívar para el mundo. Así también vamos a estar en el busto de Omar Khayyam. Vamos a tener diversos espacios allí donde la poesía va a encontrarnos y nosotros vamos a encontrarnos con la poesía. Luego bajamos a la Biblioteca Nacional, en donde nos encontramos bajo el Samán de Bello, y nos conseguimos allí con dos poetas chilenos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y además con el colectivo poético Poetízate, que ofrecerá té a todos nuestros invitados, así como la agrupación literaria Oficio Puro nos habrá atendido también desde su cariño, desde su amor y desde su trabajo en lo que fue el Foro Libertador, porque lo interesante de esta ruta es que los poetas se han involucrado en su organización y en las sensaciones y emociones que vamos a vivir todos los que asistamos. Ok, ya en la víspera de esta segunda edición de la marcha, ¿cuál nos puedes decir que es el propósito de este evento en particular y cómo se originó? Bueno, definitivamente es un sueño. Es una lluvia de ideas maravillosas que los creadores y creadoras del movimiento Aquiles Anzoa, que lo han entendido como una plataforma para lograr sueños y proyectos conjuntos. Es eso lo que pretende brindar el movimiento Aquiles Anzoa, y la poesía en Caracas merece también una plataforma. Es por eso que esta marcha pretende ser una plataforma que nos permita encontrarnos, saludarnos, vernos, plantear propuestas colectivas. Cuando decimos una marcha no hablamos de una actividad, hablamos de un movimiento. Okay. Y por eso el movimiento Aquiles Anzoa lo que trata es de que nosotros podamos encontrarnos en función de poder compartir con nuestra ciudad nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro humor y nuestro amor. El movimiento nació en el 2020, según leí. Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa de tu parte de ser la cabeza de este movimiento y empezar a congregar a los poetas de, por ahora, de Caracas. Bueno, si supieras que en el funcionamiento del movimiento Quiles Nasoa, que fue creado el 17 de mayo del 2020, el centenario del nacimiento de Quiles Nasoa, pero además el primer Día Nacional de la Poesía en la historia de Venezuela, decretado así por nuestro presidente Nicolás Maduro. Uh-huh. Por eso es que nosotros en esa oportunidad, bueno, como amantes de Quiles, de alguna forma u otra, estuvimos allí para homenajearlo, enaltecerlo. No imaginaba yo que me iba a tocar esta responsabilidad tan hermosa y tan maravillosa, porque es una excusa maravillosa para encontrarnos con nuestros poderes creadores del pueblo. En definitiva, esa es la principal tarea, encontrarnos, enaltecer y dar a conocer y difundir, promover lo que es nuestra cultura, que es súper rica, es hermosa, es sensible, es poderosa. Y en esa perspectiva no ha sido un trabajo que se trate de cargos o de títulos. No, aquí todos somos presidentes, todos somos directores, todos somos coordinadores, todos somos soñadores, fundamentalmente. Y la idea es eso, por eso surge esta marcha de la poesía, porque los creadores y creadoras queríamos celebrar la poesía más allá de un recital en el que la mayoría de las veces no podemos compartir más de 3 poemas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para compartir toda nuestra poesía con toda nuestra ciudad, con todos nuestros ciudadanos y además en humor y amor? Y bueno, dijimos, vamos a intentarlo. Y afortunadamente lo logramos esta vez. Ya es el segundo intento. Uh-huh. Y bueno, esperamos que sean muchos los intentos para que en nuestra ciudad y en el mundo entero la poesía marche. ¿Cómo se dio esta convocatoria para esta segunda edición? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo los poetas pudieron hablar contigo para ser parte de este gran movimiento para celebrar el Día Mundial de la Poesía? Bueno, el movimiento Quiles Nasoa hizo una convocatoria de un programa de acción permanente que nosotros hemos denominado Voluntarios Cool. En esa perspectiva, todas las personas que deseen contribuir con los proyectos educativos, recreativos, artísticos, sociales del movimiento Quiles Nasoa van a poder contribuir desde sus capacidades y habilidades y de acuerdo a su disponibilidad horaria, por decirlo de alguna manera, si es presencial o es a distancia, de contribuir en proyectos concretos, entre ellos el proyecto Aquiles, que es un proyecto para implementar la lectura como un juego en nuestros niños y niñas, como una experiencia, como un tema de emociones y de encuentro. Pero así también muchísimos proyectos como por ejemplo la Bodega Cool, que es una plataforma donde los artesanos, donde los pintores, donde los creadores y creadoras en diversas manifestaciones construyen una economía cultural, una economía emergente. Y bueno, en definitiva, lo más importante de todo este voluntariado es que han promovido también no solamente la organización de iniciativas como esta, sino que también han sido los artistas que han dado el rostro, la cara ante cualquier proyecto y sueño que nos planteemos. Entonces es un trabajo que es eminentemente compartido, que es general, que es de todos. Y bueno, tengo que anunciar que tuvimos más de 250 voluntarios inscritos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Genial. En países como Italia, Costa Rica, Panamá, Canadá, Portugal, y bueno, está de alguna forma u otra empezando el esfuerzo de un movimiento que fue creado en pandemia, donde no podíamos abrazarnos siquiera. Uh-huh. Donde no podíamos vernos, donde no podíamos marchar. Y ahora estamos marchando por segunda vez en función de la poesía, encontrándonos con todas esas buenas voluntades que están a nivel mundial en función de la poesía y de los poderes creadores de los pueblos. Estamos conversando con José Leonardo Riera, poeta y presidente del movimiento Quiles Nasoa. José Leonardo, como poeta, ¿cómo ves la evolución de esta celebración en el país y de la profesión de la poesía? Bueno, me parece que ha sido interesante el trabajo que hemos promovido, porque si nos ponemos a analizar objetivamente a nuestra nación, nos podemos dar cuenta desde las cosas más sencillas que la poesía para nuestro pueblo tiene mucha importancia, tiene mucho valor. Casi que un poeta en nuestra ciudad es un chamán, por decirlo de alguna manera. Evidentemente los poetas no están buscando endiosarse, ni ser chamanes, ni caciques, pero siempre hay una sensibilidad allí que nos ayuda a desarrollar una sabiduría como pueblo, como nación, desde nuestras emociones, desde nuestras sensibilidades. Y yo creo que es admirable lo que nosotros estamos logrando con esta marcha, porque quiere decir que en efecto hay un pueblo que marcha por la poesía. Y la poesía cuando marcha es generadora de muchísimos elementos que de alguna forma u otra enriquecen el espíritu. Y en nuestro caso nosotros estamos muy conscientes de que no solamente se trata del cuerpo, de la mente, sino también del espíritu. Y nosotros queremos que los ciudadanos y ciudadanas de Caracas, de Venezuela y del mundo puedan sentir ese abrazo de la poesía que dice: siéntate, respira, siente el amor, siente la alegría, siente la paz, siente. Y cosas bonitas, sentir cosas bonitas, porque tenemos ese derecho, tenemos ese deber y ese privilegio como seres humanos. Entonces, la invitación de la poesía, afortunadamente, ha tenido una amplia aceptación, para no decirte que raya en el agradecimiento profundo de nuestro pueblo venezolano, que cada vez que hacemos algo en función de enaltecer la poesía, van y marchan por centenares en Venezuela y en el mundo. Maravilloso. ¿Por qué crees importante no solo esta celebración, sino el encuentro de los poetas venezolanos? Los poetas venezolanos debemos asumirnos como trabajadores de la cultura. Nuestro oficio no es independiente a la dinámica social de nuestra nación y de las naciones del mundo. Creo que los poetas tenemos una responsabilidad, y como diría Víctor Valera Mora, bastante peligrosa, por cierto. Cuando se usa la palabra debe tener poder, debe ser consecuente, debe ser acción. Y no he conocido seres mejores que los poetas para asumir esa responsabilidad. Lo que buscamos desde la Marcha de la Poesía y su encuentro es que juntos asumamos la responsabilidad de la palabra hecha acción, de la poesía cuando es tangible, cuando transforma, no la poesía solitaria de la tristeza y la depresión, sino una poesía que se compromete a decretar, a construir el estado del ser que buscamos como individuos, pero también como nación, como planeta. Es muy importante entender que nosotros tenemos, digamos, ese poder que se plantea inclusive en textos como la Biblia, en donde dijo Dios, hágase la luz. Nosotros, a su imagen y semejanza, también podemos decir, hágase la luz. Y es esta marcha una iniciativa para que nuestra ciudad esté llena de luz y de poesía. Por favor, antes de cerrar esta entrevista tan bonita, para después dejarte ir a la marcha que será pronto a las 2 de la tarde, empieza en el Panteón el recorrido. Recuérdanos las coordenadas de la movilización de hoy y hasta qué hora será, para quienes quieran acompañarte lo puedan hacer. Así es, mi querida Oriana, de verdad agradecido nuevamente por la oportunidad, agradecido a todo el equipo técnico de producción de Alba Ciudad, que está aquí celebrando la poesía con todo el entusiasmo que tenemos en Venezuela y el mundo, especialmente en este noticiero cultural que es tan importante y que tanto lo escuchamos los creadores y creadoras todos los días. A través de aquí saludo a todos esos creadores y creadoras que seguramente ya deben estar a minutos de salir para marchar con nosotros, y como les recuerdo, vamos a estar esperándolos a partir de las 2 de la tarde en el Panteón Nacional. Luego de allí vamos a recorrer como 12 estaciones en las cuales les vamos a hablar de los espacios patrimoniales, de los monumentos poéticos, literarios, hasta llegar a la esquina de gradillas de la Plaza Bolívar, en donde vamos a hacer una fiesta de la poesía con todos aquellos poetas que se han marchado desde la pandemia hasta entonces y mucho antes, para que nos encontremos con sus valores y, bueno, para que celebremos la poesía que anda en humor y en amor a las 2 de la tarde. Hoy también pueden enviar sus videos para los que nos escuchen a nivel nacional y internacional también, porque Alba Ciudad una emisora internacional. Y en esa perspectiva, bueno, estamos recibiendo los videos de salutación. Ya nos han enviado de Canadá, nos han enviado de México, de Portugal, de España, y siguen de siguen anotándose muchísimos voluntarios cool a nivel internacional. Pero si todavía no te has inscrito como voluntario cool, no hay problema, igual puedes saludar a la poesía etiquetándonos en @movimientoaquilesnasoa allí en el Instagram, para que podamos incluir tu salutación en esta maravillosa marcha que va a ser no solamente nacional sino también internacional, gracias a ustedes. Excelente. Ya para ir cerrando, José, extiéndeles un saludo y un mensaje a quienes nos escuchan y los poetas en su día. Bueno, es un honor para mí convocarles a marchar en función de las emociones, en función de los sentimientos, en función del encuentro, a encontrarnos precisamente desde la alegría, desde esos poderes creadores del pueblo que nos han demostrado desde las cosas más sencillas, que son el amor y el arte, las vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Juntos podemos construir una cultura participativa y protagónica con la mayor suma de poesía posible. Así que creamos en la poesía, porque aquí les va en movimiento. Excelente, José Leonardo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día. Y bueno, mucho éxito en la marcha, que después luego me les uniré más tarde para cubrir ese evento. Por allá los esperamos. Muchísimas gracias. Que no se apaguen los motores. Así es. Y con esta entrevista, José Leonardo Riera, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Nos invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.